mí. Río mejor cada vez, si río así. Más divertido estoy. No empieces también tú. Si río así. Es cuando me río de mí. Ay, qué penoso es cuando me río de mí. Por la nariz ríen algunos con un sonido así. Qué feo. Como las boas oí a otros reír, siseando suenan así. No suena nada atractivo en verdad. Hay risa de canción, también de explosión. Y hay quien imita al gorrión. Creo que estás peor que el tío. Otros no saben cuál risa adoptar. Cuando yo estoy contento, no detengo la risa y me río. Como ríen los discretos, yo me río mejor con el ho, ho, ho, ho. Y el ha, ha, ha, ha, ha, también. El buen reír. Qué gozoso es. Me encanta a mí. Río mejor cada vez. Si río así. Más divertido. Es cuando me río de mí.